12 y 20 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, así que vamos a repasar novedades que pueda haber en torno a distintos proyectos, iniciativas, medidas que tienen que ver, en definitiva, con el Ayuntamiento de Ubrique. Y vamos a comenzar, por cierto, hablando de un manifiesto por el fomento de la fiesta de los toros y la cultura de la tauromaquia, que se rubricaba ayer en nuestra localidad por parte de alcaldes de la comarca. Este es solo un tema de los que vamos a abordar, además de otros tantos. Saludamos ya al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Ya ayer informamos sobre esta cuestión que hemos comentado. Y bueno, pues un manifiesto que ya decimos contaba con el apoyo de diferentes alcaldes de la comarca de la Sierra, que además de, podemos decir, lo que es el manifiesto en sí y un poco, bueno, pues rubricar esa serie de intenciones por parte de los ayuntamientos que lo firman, pues también hay una serie de medidas, el impulso de una serie de clases prácticas para los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de la Sierra de Cádiz, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue también una iniciativa que nos plantearon también de buen trabajo que está haciendo también la Asociación Cultural de la Comarca también y la Asociación Taurina Ajoba también. Nos lo planteó, la verdad, pues yo creo que fue también interesante, pues que donde estuvo presente el alcalde de Villalengua de Rosario, Alfonso Moscoso, el alcalde de Benocá, Juan María, y el alcalde de Prado Rey, José Ramón, el de Algar también, María José Villagrán, y también del Ayuntamiento de San José del Valle, pues planteamos este manifiesto que sin duda, pues lo que se trata es el conjunto por el fomento de la fiesta de los toros y la cultura de la tauromaquia, que sin duda, pues lo que se plantea ahí, entre otros objetivos, pues es contribuir a la búsqueda y aprobación de nuevos valores que velen por la permanencia y la pureza de la fiesta de los toros, ¿no? Y sin duda, pues, que hay bastante gente joven que cada vez se está implicando más y, bueno, que es importante que, pues, de esas distintas poblaciones, pues, vengan a realizar esas actividades aquí a la población de Ubrique. Como decimos, no se trata de una mera declaración de intenciones, que también, ¿no?, por parte de los ayuntamientos en ese apoyo, sino que además se traduce en principio en este acuerdo para celebrar clases prácticas y actividades culturales para los alumnos en las distintas poblaciones. Por ejemplo, estoy viendo por aquí en San José del Valle durante este mes de mayo, en julio en Prado del Rey, agosto Benaocaz, 6 y 7 de septiembre en Villaluenga, Algar 7 de septiembre, o por ejemplo en el caso de Ubrique se centrarían en la jornada del 13 de septiembre, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que no solamente ya las diferentes localidades que tú has mencionado, sino también realmente pues realizar intercambios con otras escuelas andaluzas y todo lo que sea, pues creo que es importante este manifiesto, que sin duda también pues es actividad de otros ciudadanos de otras localidades que se tienen que mover también en la población y todo lo que sea cultura, en este caso de la fiesta del toro y la cultura de la tauromaquia también, pues sin duda también incita que se mueva turismo, ¿no? Va ligado lo uno con lo otro y eso al final pues repercute en la localidad. Pues esto de un lado, como decimos, sobre además una firma que tenía lugar en la jornada de ayer. Hay otra serie de temas de actualidad que tienen que ver con el Ayuntamiento de Ubrique. Por ejemplo, lo relacionado con lo que son las inundaciones en nuestra población, el problema también con el que cuenta, precisamente por peligro de inundación, la zona de Cotumulera. Sobre esto hemos venido informando sobre diferentes reuniones que se han venido produciendo. Parece que hay algún tipo de novedad, ¿no?, sobre este tema de inundaciones. Sí, precisamente estuve hablando ayer, el lunes, concretamente con una de las personas, de los técnicos ingenieros que estuvieron de la consejería de la consejería de Sevilla, donde ya estuvimos allí hace un par de meses, pues el alcalde y los portavoces también, y representante también de Tamal, y pues hemos ido dando pasos. Creo que es importante, bueno, la la información que ayer nos pasaban y planteaban, ahora me decían que para el día 20 de mayo pues se planteaba una nueva reunión donde estaría el director general junto con los diferentes técnicos de Sevilla y de Cádiz, y para el día 20 de mayo, y donde invitaré lógicamente pues a los portavoces también y asociaciones en relación a este proyecto que, según me comunican, tienen ya hecho un proyecto para ponerlo encima de la mesa y consensuarlo pues con los colectivos y los portavoces también del proyecto que ellos plantean para la solución definitiva de la de Coto Molera. Y también me comentaron pues que desde la tienen un proyecto también ya finalizado para sentarnos y verlo también, el proyecto que posiblemente, independientemente que el día 20 de mayo tengamos las reuniones, si he solicitado también bien un adelanto del proyecto. Y me hablaban que también pues el proyecto importante que se plantea y que ellos ya han hecho el análisis y el estudio, pues el tema de las inundaciones de Ubrique, que me planteaban pues bueno, que es un proyecto que la consejería tiene el interés de que pudiéramos llegar a un consenso en este año y que pudiéramos firmar un convenio donde en este caso la Junta tendría que buscar la financiación que me mencionan por encima, que el presupuesto puede ser de un par de millones de euros, y lo que sería el tema de las inundaciones en la localidad de Ubrique. No sé si, digo por concretar más, pero no sé si te han aportado esos datos, más o menos en qué consistiría, porque se hablaba, ¿no?, de diferentes alternativas, posibilidades, para enfrentarse a ese mismo problema que es el de las inundaciones, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se ha hablado de diferentes medidas que se podían llevar a cabo. Al final ninguna se ha llegado a materializar en concreto, pero no sé si ya te han anticipado por dónde iría ese proyecto. No, lo primero que estuve consultando y me dijeron que la semana que viene se me podían enviar pues información de un adelanto de lo que del proyecto que se va a presentar para la reunión para el 20 de mayo, donde presentarán sin duda pues el proyecto de inundaciones, el proyecto de la urbanización Coto Molera también, y otro también de los temas que me estuvieron hablando y que sin duda pues hay que agradecer el trabajo que han hecho los vecinos también con la asociación Tamal y Pepe Arroyo, que también me comentaban que pues ahora en esta fecha de los meses de verano pues ya tenían planteado la Junta actuar también en la zona de Río Barriga. Hay una serie de actuaciones de emergencia, ¿no?, de limpieza del cauce, sobre todo, de redistribución de los acarreos, del arrastre de tierra, que se venía barajando y que me imagino que por ahí van las actuaciones que se tiene previsto realizar como prioritarias ahí en el cauce, ¿no? Sí, la verdad, pues mira, si esa puerta está abierta y vamos viendo todos los vecinos y el ayuntamiento realmente que, bueno, se están poniendo estos puntos cada vez más claros y concretando estos temas, pues lógicamente por el beneficio ya de toda la ciudadanía en esa zona que tiene que lógicamente que haber mejorado mucho antes, pero que si las puertas están abiertas para ir dando pasos, pues creo que es importante ya el avance de estos proyectos a ponerlo encima de la mesa, y como decían de la propia consejería, pues sería importante si esos proyectos que nos plantean lo vemos adecuado para la situación y que solucione los problemas, ojalá pues pudiéramos firmar esos convenios antes de final de año, y que sería un paso importante para posteriormente que la Junta de Andalucía buscara ya la financiación para ir buscando soluciones que el pueblo de Ubrique está demandando desde hace tanto tiempo, ¿no? Así que, como dato preciso, sí que podemos decir que, por tanto, esa jornada se prevé como importante el 20 de mayo, porque la consejería, puedo decirlo de forma, en modo de titular, va a presentar sus propuestas sobre los proyectos para evitar las inundaciones en Ubrique. Sí, como digo, es un avance que se hará la semana que viene del proyecto tanto de Coto Molera como de como las inundaciones de Ubrique, y que se van a poner ya encima de la mesa pues, en esta reunión el día 20 de mayo y que me tiene que confirmar de aquí a al viernes. Me dijeron que no había problema, que si había algún tipo de cambio pues sería en vez de el, en este caso el 19 o el 20 de mayo, pero ya me confirmaron que con seguridad pues el 20 de mayo se va a celebrar esta reunión y yo invitaré también a los portavoces y asociaciones que estén presentes. En el tema de las inundaciones de Ubrique sí que al menos te anticipaban ese dato económico de que podría rondar los 2 millones de euros el presupuesto. Sí, me dijeron exactamente por encima que por lo menos un par de 2 millones de euros sería el presupuesto que se estaría hablando para la posible solución de en todo el casco de Ubrique el tema de las inundaciones. Y seguro que ahora mismo hay algún vecino, seguro de Cotomulera, para ellos, bueno, pues sobre todo, pero en general, ¿no?, para los ubriqueños, sobre el proyecto del Cotomulera también, no sé si tenéis algún tipo de anticipo sobre la solución que finalmente se va a adoptar allí. No, pues precisamente fue la primera consulta que hice y por teléfono no me lo quisieron adelantar, sino que me comentaron que me lo adelantaría la semana que viene. Hombre, es importante si esos temas que están demandando también los vecinos de aquella zona, ya no solamente solucionar el tema de peligro de inundaciones en aquella zona también, sino que hay ya un compromiso por parte de la consejería, si todo esto se lleva a buen fin, con los correspondientes compromisos, ayuntamiento y junta, lógicamente, pues independientemente de solucionar el problema allí también en Cotomulera, pues sería también solucionar el problema de que los vecinos pudieran tener ya por fin la licencia de primera ocupación. Bueno, pues estaremos por tanto atentos, muy atentos a esa jornada del día 20 de mayo, porque en definitiva se darán a conocer las propuestas, ya decimos, de la consejería con proyectos ya definidos, diseñados, sobre cuáles pueden ser las soluciones, las que creen sus técnicos, que pueden ser las soluciones más adecuadas para evitar inundaciones, tanto en el casco urbano de Ubrique como en la zona concreta de Cotomulera. Ese es uno de los temas de actualidad. Otra cuestión, hablando del polígono industrial y bueno, de una serie, una línea de subvenciones que parece que para zonas industriales pues se ha abierto por parte del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Parece que ha presentado el Ayuntamiento de Ubrique un proyecto para que se pueda subvencionar la mejora del asfaltado en lo que es la zona del polígono. Sí, vamos, ya había hecho gestiones con el IEDT de Diputación de Cádiz y hay una subvención que iba dirigida para zonas industriales. En este caso, pues hemos pedido una subvención para la mejora del asfaltado que corresponderá a zona del polígono industrial La Piel y también el posterior y el de la zona de la zona industrial también de abajo. Y también pues en este proyecto sería la mejora del asfaltado de esas dos zonas, como también hemos mandado dentro de ese proyecto para que se pudieran incluir pues la terminación de la rotonda de la zona del Lidl, como las dos rotondas que hay cercanas allí a Movec también. ¿Esto es algo que se solicite y debe aprobarse o que ya se da por hecho que se incluye para ser subvencionado? Sí, vamos, es una cuestión que ya había trabajado, diríamos, está pendiente porque esa es una subvención que es 100% del IDT, no son fondos del ayuntamiento, son fondos totalmente 100% por parte de la Diputación del IDT, y que, bueno, más o menos ya solamente sí me lo habían dicho y he presentado los proyectos que ellos licitan y que ellos realizan y que ellos pagan. Pero vamos, yo creo que es importante que hay zonas también, tanto del polígono industrial de La Piel como la zona de abajo también, que hay que mejorar, y para eso hemos pedido y que la zona también de asfaltado pues queden en mejores condiciones de las que están actualmente. Entonces, quiero decir que se da por hecho que se van a realizar, ¿no?, esas obras durante este año. Sí, esto ya ha sido la documentación y antes de final de año, si tienen que estar realizadas esa subvención. Bueno, pues eso en el capítulo de obras. Por cierto, que hablando de obras, si nos quedamos en nuestra localidad, hay una muy llamativa, evidentemente por el corte de tráfico en uno de los puntos de más tránsito en nuestra localidad, como es la calle Moreno de Mora. Esas obras en Moreno de Mora, ¿cómo marchan? ¿Y cuánto les quedaría? Sí, vamos, la verdad es que es un malestar, ¿no? En general, y queremos que... Teníamos que haberlo terminado también ya antes. Ahí nos hemos encontrado una serie de inconvenientes también ahí, de que quizás hemos tardado un par de semanas más, porque, bueno, había ahí, hemos estado esperando que la empresa telefónica, había ahí una serie de bastante volumen de cables ahí, y han tardado quizás ellos bastante más tiempo de lo que teníamos planteado, pero queremos que en dos semanas, la zona de la calle Moreno de Mora esté totalmente asfaltado y ya evitemos el problema a todos los vecinos que pasamos por ahí. En cuanto al asfaltado y el acerado, ¿va a quedar tal y como estaba, quiero decir? Sí, ahí lo que iría, pues va toda esa zona asfaltada y también la zona de la acera también. Y lógicamente que va a quedar en mejores condiciones de las que se encontraban, y como digo, en dos semanas pues estará finalizado esa zona y estará ya abierto al público la circulación. ¿Pero quiere decir que, bueno, pues va alquitranado tal y como estaba o bueno? Sí, no, ahí porque ya me habían consultado algunos vecinos si eso iba empedrado. No, eso va alquitranado y con su cera, lógicamente, porque ya la acera que existía ya era problemática por las malas condiciones que estaba, la zona tan pequeña y el problema también de los viandantes por la circulación, y eso va a quedar en perfectas condiciones. Y desde el ayuntamiento se apuntaba, ¿no?, que después de estas obras, a renglón seguido, iban a continuar las de la calle San Sebastián. No sé si va a ser algo... por tanto, continuo, una vez que terminen, ¿se va a proseguir con la zona de la calle San Sebastián? Sí, inmediatamente ya, como digo, en dos semanas esté toda esa zona asfaltada y terminada, pues empezamos con la primera fase, que iría de la calle San Sebastián, que empieza más o menos desde esa zona hasta la calle Remedio, más o menos. Ahí habrá diferentes fases, pero no queremos en la medida posible pues entorpecer toda la vía ahí, y iremos haciendo en diferentes fases, pero inmediatamente se termine con la zona de Moreno de Mora, empezamos con la calle San Sebastián. ¿Hasta dónde llegarían esas obras? Quiero decir, ¿hasta qué punto de la calle San Sebastián? En distintas fases. También, ¿no? Sí, viendo también la rapidez o los problemas que nos podemos encontrar, porque muchas veces... sabemos que esas zonas pues hay que mejorar, y por eso se trata más siempre en el tema de mejorarlas, el tema de mejoras de abastecimiento y saneamiento, y muchas veces cuando levantan nos plantea una fecha y posteriormente surgen otros problemas, ¿no? Es decir, hay diferentes fases y queremos ir haciéndolo de forma que no vayamos entorpeciendo tampoco mucho a toda la circulación. Pero quiero decir, por ejemplo, esas mejoras irían hasta, no sé exactamente, ¿no?, hasta qué punto, por decir algo, hasta la zona del Cine Capitol o mucho antes, no sé, ¿hasta dónde van a llegar? Sí, la primera fase, hay dos fases que ya están enviadas por los planes provinciales, y entiendo que entre la primera y la segunda fase podríamos llegar más o menos hasta cerca del Cine Capitol. Bueno, pues por tener una aproximación, y sobre todo para los vecinos, ¿no?, para saber exactamente hasta dónde llegarían esas mejoras. Eso de un lado. De otra parte, también durante este mes de mayo habíamos apuntado, ¿no?, que estaba previsto que comenzaran las mejoras dentro de ese ambicioso proyecto de iluminación, ¿no?, mejoras de iluminación. Y creo que han visitado técnicos de Diputación o técnicos de la empresa correspondiente al Ayuntamiento de Ubrique durante los últimos días precisamente para el inicio de estas mejoras, ¿no? Sí, perdóname, porque también, como estaba hablando también del asfaltado, y una de las cuestiones que también estamos mirando, y que queremos también en esta semana, si es posible, pues asfaltar también una de las demandas que nos están haciendo también los vecinos de la calle Reinita, que está aquello en malísimas condiciones. Lo tenemos planteado también, esa zona de la calle Reinita, para echarle el asfalto, como también otras zonas de socavones que hay por la zona también de la calle Sol, que teníamos planteado también esta semana, pues mejorar esas zonas también. Como también asimismo lo que había un compromiso ya particular que se tenía que haber hecho y por otro motivo no se ha podido llevar a cabo, pero lógicamente hay que cumplir la palabra y espero también, así ya dejo solucionado el tema, que había un compromiso para asfaltar, echar también el asfalto en la zona de Las Palmeras, que es un compromiso que está ahí pendiente y que se va a cumplir tarde, pero se va a cumplir. Hay una pregunta precisamente, ¿no? Acabo de llegar hace justo 2 minutos a través del teléfono. Nosotros, bueno, precisamos que se trata de una entrevista que estamos realizando al alcalde de Ubrique, no el espacio Cosa de Todos, pero en cualquier caso tampoco cerramos las puertas nunca, como saben, a la participación de nuestros oyentes. Y precisamente lo íbamos a comentar, bueno, pues como apunte, petición, ¿no?, de los oyentes, y era sobre la Plaza de las Palmeras y el hormigonado, que estabas sí, comentando. Sí, no, el hormigonado, además era un compromiso y una palabra mía en particular y yo tarde, voy a tardar más, pero sí voy a cumplir lo que he dicho. Pues, y ya una de las cuestiones que sí tenía planteado, y precisamente lo estaba hablando con la empresa que tenía que llevarla a cabo, estas 2 semanas he estado viendo este tema y que primero tengo que cumplir lo que he dicho, y voy a cumplir lo que he dicho tarde, pero lo voy a cumplir. Hay un par de cuestiones que nos han llegado también, ahora las veremos por trasladarle. Ya decimos que no es el espacio Cosa de Todos, así que tampoco podemos dar cabida a esas llamadas, que en cualquier caso dejaremos para el jueves, donde es este espacio en concreto, pero sí que tampoco, bueno, no sabe mal no hacernos eco de esas peticiones, sugerencias, en muchos casos, de los oyentes. Lo comentaremos enseguida, aunque sea de forma rápida, pero otra de las cuestiones por la que te preguntaba era por lo que es ese proyecto, ¿no?, de mejora de la iluminación, un proyecto además con un presupuesto muy importante, decíamos en torno al 500.000 de euros, y que por tanto iba a suponer mejoras en la iluminación en buena parte de la localidad. Parece que los técnicos, digo, ya han visitado Ubrique en una primera toma de contacto para iniciar esas mejoras, ¿no? Sí, precisamente, si no me equivoco, fue el martes. Bueno, pues hemos tenido evidentemente ahí un problema con la comunicación telefónica. Vamos a ver si podemos subsanarlo y, bueno, pues retomar, como decimos, la conversación con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que estábamos refiriéndonos a ese proyecto que además se había anunciado hace ya bastante tiempo sobre la mejora de iluminación de vías en nuestra localidad y también de edificios públicos, un proyecto que viene a través de fondos europeos, a través de Diputación, que, bueno, pues rondaría cerca del 500.000 de euros, que por diversos motivos, bueno, pues se ha venido retrasando, la licitación ya se había hecho, y además es un tema que desde luego de interés, porque son muchas las peticiones, las preguntas que nos llegan, en muchos casos, de muchos vecinos, por zonas mal iluminadas en nuestra localidad. Bueno, pues esta podría ser una buena respuesta, ese proyecto que abarcaría el gran número de las calles del municipio, y que además va a suponer la colocación de luces LED, con lo que, además de mejorar la iluminación, se va a conseguir que la factura de la luz, la vía pública, para las arcas municipales, pues sea menor, desde luego. Y parece que hemos retomado esa comunicación. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, buenas tardes de nuevo. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Ahora sí. Sí, perdón, Carlos, es que se ve que en el móvil me están haciendo también otra llamada y eso ha podido interferir. Bueno, decíamos, ¿no?, sobre el tema de la iluminación, ¿no? El proyecto, sí, de iluminación. Estuvieron los técnicos la semana pasada, ya me lo anticiparon de la Diputación, que venían para Ubrique, entonces estuvo sentado con el técnico del ayuntamiento, viendo ya en sí el proyecto y poniéndonos de acuerdo también, pues comunicándole por parte de del municipio de Ubrique cuáles serían las zonas que ellos planteaban y las que posiblemente en esa zona se hayan hecho mejoras, y nosotros pues demandándoles las zonas que donde hay que mejorar en muchos puntos de Ubrique la iluminación. Esa es una pregunta clave que seguro que están muy atentos nuestros oyentes, y evidentemente no se puede entrar al detalle en todas las zonas que ocuparía, pero más o menos, si tuviéramos que a grandes rasgos decir dónde se va a mejorar. Hay zonas que hay que mejorar mucho por el casco antiguo, digamos, y ahí pues hay bastantes zonas importantes de que se van a mejorar. Avenida de Cortes, por ejemplo. De centro, pero también va dirigido en un 60% al casco antiguo. 60% casco antiguo aproximadamente. Zonas como carretera de Cortes, los planes parciales nuevos, no sé, la verdad es que habría otros puntos. Digo, si eso sí, no tengo exactamente el proyecto encima, pero por eso ellos habían planteado también otra zona que cogerían pues casi todo el casco antiguo, lo podía más o menos mejorar. Lo cierto es que, bueno, pues por ejemplo, al hilo de esto, un oyente, digo que ya que estamos hablando de este tema, un vecino comenta que con el tema de la luz, todas las semanas se va la luz en la parte baja de Ubrique, en la zona del Stop, Algarrobal, y quiere saber si tiene constancia y a qué es en debido. Lo consultaré a los electricistas exactamente a ver cuál es el problema, porque yo no lo sé ahora mismo. Pero también esa zona que mencionas tú, están planteadas también como mejora de este proyecto. Pues en cualquier caso, ¿no? A medida que vaya comenzando, también nos referiremos a las zonas concretas que se mejorarían. Hay fecha, por cierto, se hablaba del mes de mayo, pero no sé si se ha hablado en varias semanas. ¿Para cuándo pueden comenzar esas mejoras? Sí, según está todo planteado, pues se podía iniciar en mayo. Durante este mes. Otras cuestiones, ya por ir finalizando, por ejemplo, sobre lo que es la licitación, bueno, más que licitación, ya se llegó al acuerdo, ¿no?, que es sobre lo que es el servicio de basuras en nuestra localidad. Bueno, pues ese servicio se iba a encargar a la Mancomunidad de Municipios, a la empresa básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Había contactos entre Ayuntamiento y Mancomunidad para que esto se traduzca finalmente en ese acuerdo y, por tanto, bueno, pues de biorreciclaje pase a manos ya de básica lo que es este servicio. No sé si hay novedades al respecto. Sí, ese tema precisamente lo estuvimos hablando ayer, aunque ya lo habíamos estado hablando con la Mancomunidad en estas semanas también anteriores, porque ya, bueno, ahí había que matizar cuestiones con la Secretaría del Ayuntamiento y que se habían matizado ya también en estas semanas, y precisamente estuvimos ayer sentados ultimando también los últimos detalles, porque en este caso pues el Ayuntamiento de Ubrique pues pedía también que el consejero de la empresa básica fuera de Ubrique, quien llevara el cargo también, como posiblemente también la presidencia, y asimismo también dentro de lo que planteamos es que se hiciese como una zona comarcal en la zona de que sea en Ubrique, y ello también conllevaría consigo pues posiblemente un par de puestos de administración que se podría generar, y estamos ya para cerrar todos estos temas y que todo el personal, también era uno de los temas que estábamos planteando y mirando, de que el personal también de jardinería y entraría todo en un grupo, y que sería en este caso pues ya el convenio de la venda con todo el personal de biorreciclaje, incluido el personal de jardinería también. El de recogida de basuras, por tanto, y de jardinería. Todo ese servicio pasaría a básica. Sí, porque era uno de los planteamientos, bueno, de que hemos estado también debatiendo, era una de las propuestas que se habían planteado, se habían puesto encima de la mesa por parte también de la empresa pública Provisa, quien gestionase también el tema de harinería, pero también por las cuestiones de las modificaciones de las normas actuales de la ley, pues no era posible. Entonces, pues era un tema que estábamos ahí debatiendo y que, bueno, que al final no es posible a través de Provisa como planteamos, y entonces todo será en un mismo convenio de adenda donde estará jardinería y limpieza. Hay que señalar que ese acuerdo conllevaría, es lo que en principio no se apunta, que sería beneficioso para el Ayuntamiento de Ubrique, por eso es la elección que parece que se hace para este servicio público por parte de la empresa de Mancomunidad. Esos son los datos que por el mundo se barajan, que en principio sería beneficioso para Ubrique, pero además esto supondría un beneficio, o sería beneficioso incluso para la propia Mancomunidad, en el sentido de que habría una localidad con la cantidad de habitantes que hay en nuestra población de mayor envergadura que quizás, las que conforman ahora mismo la empresa básica, ¿no? Claro que estamos hablando de que en este caso pues evitamos sin duda evitamos pues que paga ese beneficio industrial a la empresa privada y también otra serie de impuestos, y que lógicamente pues esa reducción, esa diferencia iría en que pues de cara a los ciudadanos mantienen la misma tasa, no hay ningún incremento, siguen las mismas tasas. Y conseguimos, pues, independientemente también mejorar el servicio, porque en este caso la Mancomunidad pues tendría que hacer una inversión en torno a 700.000 euros, y serían ellos los que harían la inversión pues de todo el equipamiento nuevo que hemos solicitado, tanto de mobiliario como ahora que se realizarán en aquella zona, pero también, lógicamente, pues ya los camiones están más que amortizados y están algunos en malas condiciones, y entonces sería cambiar lógicamente el equipamiento de camiones nuevos. Pues ya solo para finalizar, un par de cuestiones que nos llegan de oyentes. Ya decimos, este no es el espacio cosa de todos, pero en cualquier caso no queremos dejarlo ahí sin trasladar estas preguntas. Por ejemplo, un oyente sobre el camino de Benaocaz, si hay mejoras previstas, porque además es cierto que de forma continua nos insisten en ese problema que tienen los vecinos, de socavones y de una situación que va peor, sobre todo además cuando llueve, etcétera. Sí, yo he estado en dos ocasiones sentado con dos señoras representantes del camino de Benaocaz. Ya me solicitaron el tema de que había allí una zona de que había que limpiar por aquella zona de jardines, que ya se dio las instrucciones para que las órdenes oportunas para que se pasase por allí la limpieza. Se dio también instrucción a la empresa de agua para intentar subsanar también que cuando vienen las aguas vienen muchísimos residuos de arena y chinos también que obstruyen las alcantarillas. También se le ha dicho al departamento de obra que para que suba allí se solucionen estos problemas, pero independientemente, uno de los grandes problemas que hay en el camino de Benaocaz y que ya hemos solicitado en bastantes ocasiones a la propia delegada de cultura por también un poco relacionar el tema de la calzada romana en sí, de cara al turismo, que había que proyectar y hacer inversiones allí. Y también, lógicamente, el camino de Benaocaz es una de las cuestiones que tenemos claras y que queremos empezar a trabajar ya en este mes próximo de junio, para trabajar también en el Plan General de Urbanismo, el PGOU, que es fundamental, porque independientemente de proyectos o conversaciones que hemos solicitado a la Delegada de Cultura para la puesta en valor de la calzada romana, a la cual también habría que buscar un camino independiente para a la vez solucionar el tema de la calzada como el camino de Benaocaz. Y una petición que hace también un vecino, un oyente, dice, lo apunta ahí, que hay un solar en la subida de Los Pinitos, por la parte de la calle Concejo Alto, donde comenta que ha visto ayer mismo una serpiente. El solar está lleno de escombros y matorral y hay ratas y, bueno, pues los niños juegan ahí todos los días en esa zona. Así que alerta sobre este tema. Como decimos, un solar que hay en la subida de Los Pinitos por la parte de la calle Concejo Alto. Y de camino también apunta o solicita que a ver si se puede pintar, que hace como 8 años que no se pintan las piedras de esa zona. Bueno, pues ahí queda esa petición, ya decimos, de la zona de Los Pinitos, subida de Los Pinitos, sí, por la parte de... ahora a los técnicos de jardinería y a los técnicos de obra que pasen por esa zona. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, ya decimos, una serie de peticiones, de preguntas que nos llegaban, pero no es el espacio, cosa de todos. Las que se vayan acumulando las dejaremos para el jueves, pero bueno, no queríamos que al menos las que han ido llegando en estos minutos trasladarla al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que hemos abordado esta serie de cuestiones de actualidad local. No sé si algún otro apunte en torno a la gestión municipal que sea novedoso. Hay también varios temas, uno de los temas también importantes que vamos a citar para la semana que viene los portavoces, para seguir trabajando sobre el plan de emergencia municipal, aunque ya se envió el trabajo que se había realizado con anterioridad, y estamos esperando la conformidad y la resolución por parte de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, que no hemos recibido, pero seguir trabajando también en el plan de emergencia municipal que se convocará para la semana que viene. Pues estaremos atentos a todas estas cuestiones, también a ese día 20 en el que, como comentábamos al principio, la consejería va a presentar los proyectos ya diseñados en torno a lo que cree que son las medidas más adecuadas para evitar inundaciones en nuestra localidad y en la zona de Cotomulera. Eso será el día 20 de mayo. Bueno, pues temas, ya decimos, sobre los que haremos el seguimiento informativo. 12:57, nos vamos a quedar aquí en esta conversación con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, alcalde, y a todos los ubriqueños por su consulta. Buenas tardes. Gracias.